Un geólogo que se llama el doctor Eduardo Malagnino, un geólogo de CONICET y de la UBA, hizo un estudio especial en la zona donde habla, digamos, es concluyente, dice, de la alta peligrosidad de inundación que tiene el área y que va a afectar aguas arriba si se termina la instalación de este tipo de barrios en la planicie de inundación del río. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es escuchar a los que saben, hacer un plan integral de manejo de la cuenca y ahí ver si hace falta alguna obra o no, y si hace falta o no relocalizar algunos de estos barrios cerrados. Porque nosotros siempre decimos, o siempre pensamos, los ciudadanos cuando dicen no, porque hay que relocalizar un barrio carenciado que está a la vera del río, ahí no hay ningún problema, se lo relocaliza. Bueno, con los barrios cerrados, por más que tengan demasiado dinero, si están en un lugar donde no tienen que estar, hay que empezar a pensar si hay que relocalizarlos o no.